Estoy seguro de que nadie se atreverá a negar que son sumamente curiosos los agrios caminos del fracaso. Pero a la postre me aburrí del papel de impasible y tiré la careta de la imperturbabilidad. A la basura el dandismo y los impotentes. Yo era un hombre de carne y hueso, admirador del talento, allí donde se encontrara, incluso si estaba tirado entre excrementos, y no puedo afirmar que me costó mucho trabajo convertirme en protector de genios nonatos, en manager de inteligencias crepusculares y entrenador de talentos a la violeta. Descubrí a 2 o 3 brutos maravillosos, los patrociné, les busqué y encontré periódicos donde pudieran colaborar. Escandalicé por ellos a un montón de gente honesta y bien nacida. Sostuve grescas con mis amigos. Llegué al extremo de aconsejarle a uno de mis protegidos que se bañara aunque fuera una vez a la semana porque olía muy mal. Pero estos genios, en cuanto criaron puntas de alas en las albardas, se pusieron insoportables de vanidosos y volaron como si mi presencia les resultara insultante. Me desilusioné de los hombres quedándome otra vez completamente solo. Intenté por centésima vez en mi vida trabajar, crear algo hermoso, permanente. Quería perturbar el alma de los seres humanos, hacerles sentir mejores o peores, pero mi esfuerzo se evaporó en el vacío. Me senté durante horas y horas ante las páginas de papel en blanco. Imaginé que por virtud de un pacto con un demonio tutelar, era capaz de escribir algo semejante a la Divina Comedia. Y cuando mi pequeña y dorada alegría alcanzaba el límite donde yo suponía comienza la franja de la inspiración, escribía. Redactaba 2 o 3 líneas para terminar luego dejando apoyada con desaliento la lapicera en el cenicero. Me convencí que de día era imposible trabajar y obtener los beneficios de la inspiración y recurrí a los favores de la noche. Reparé que mi cuarto abundaba de libros, bonitos cuadros, escogidas comodidades y no sé por qué se me ocurrió que la inspiración para manifestarse necesita de la monástica soledad de una celda, el silencio conventual de una cartuja perdida entre montañas y entonces hice sustituir los vidrios de las ventanas por vitró representando un paisaje feudal y sustituí mi cómodo sillón norteamericano por un rígido banquillo colonial, el escritorio por una severa mesa antigua y las lámparas eléctricas por un candelabro de hierro forjado y encendí la vela. Pero ni el candelabro, ni la mesa, ni la vela me concedieron la inspiración que necesitaba. Yo hubiera puesto una coma acá. Y sí, el banquillo colonial recrudeció unas almorranas que padecía, tolerables en el almohadillo del sillón norteamericano. Desterré a la edad media de mi casa y me dediqué a correr aventuras amorosas. Posiblemente la inspiración se encontraba entre los brazos de una mujer, pero entre los brazos de pelanduscas fáciles y burguesitas expertas en dormir en un cuartel sin perder la virginidad, salí erizado como un gato a quien le arrojan un cubo de agua y resolví cambiar de ruta. Posiblemente estaba atacado de surmenage y como un campeón que aspiraba a detentar un certamen atlético, me entregué a pleno a la gimnasia sueca, al box, a los deportes. Sudé como un hombreador de bolsas en las canchas de pelota y más de una vez bajé de un ring con los ojos hinchados, pero la inspiración no venía. Finalmente llegué a convencerme. No tenía nada que decir. El mundo de mis emociones era pequeño. Allí radicaba la verdad. Mi espíritu no se relacionaba con los intereses y problemas de la humanidad, ni con la vida de los hombres que me rodeaban, sino con algunas ambiciones personales carentes de valor. Mi misma disconformidad con el medio en que actuaba era simulada. Siendo sincero, cínicamente sincero, la sociedad en que me desplazaba, me parecía muy bien estructurada para satisfacer materialmente las necesidades de mi egoísmo. Cuando el arzobispo me excomulgó, posiblemente tenía razón, porque su religión se me daba un pepino. Cuando me acerqué a los obreros, Mi impulso fue artificial, era un gesto y yo no puedo afirmar honestamente que se me importe algo que los obreros estén bien o mal. Allá ellos y sus problemas. Les estoy profundamente agradecido de que me hayan rechazado, porque si no, vaya a saber, por un impulso de vanidad estúpida, me hubiera complicado la existencia. Soy un burgués egoísta, lo reconozco. De allí que nada alcanza a indignarme seriamente, ni lo bueno ni lo malo. Tampoco experimento un ardiente afán de deslumbrar a mis prójimos. Si he dicho en alguna parte que sufría cuando no podía escribir, es mentira. Me he apartado de la verdad para adornar mi personalidad con un atributo que pudiera tornarla interesante. Mi vanidad me ha molestado durante cierto tiempo. No lo negaré, pero también mi vanidad se satisfacía comprobando que la insuficiencia mental de los otros hombres, incluso de los que triunfaban, era mucho mejor que la mía. Actos buenos o malos los he ejecutado para distraerme 5 minutos. Mis sentimientos vibran tan escasamente que no puedo odiar ni amar a nadie, sino en el espacio de un tiempo muy breve. Luego amanece en mí una indulgencia irónica, burlona. Quiero desnudarme por completo. Me siento dichoso de ser así, estéril, medido, seco, amable. Tengo el orgullo de pensar que en mi personalidad se puede estrellar el infinito sin dejar fijada ni una sola de sus partículas de inmensidad. A veces una ráfaga de rabia me enturbia las pupilas, luego me encojo de hombros, sustituyo el odio con la antipatía y la antipatía con la indiferencia. Tanto es así que he reemplazado mi indiferencia de no enterarme de nada por aquella indiferencia un poquito más sutil, política e irónica de elogiarlo todo, lo bueno y lo malo. No dejan de aproximarse malvados que aspiran a regocijarse con el espectáculo de mi fracaso y desean aquilatar hasta qué grado me encuentro amargado. Para buscarme la lengua, hablan despectivamente de otros que trabajan infatigables, mas yo los desconcierto diciendo: ¿cómo? ¿Fulano te parece un mal artista? Estás equivocado, querido. Es de los buenos y de verdad. Desafío a que haya alguien que sepa sacar mejor partido que yo de las intenciones abortadas, de los ensayos manidos y de las cegueras y cojeras de sus prójimos. Observo entonces con placer que aquellos que me suponían agriado se retiran consternados sin saber cómo clasificarme. Y así pasan los años. De mi ineptitud se desprende una filosofía implacable, serena, destructiva. ¿Para qué afanarse en estériles? Pero no ves, es la palabra esa la que me cuesta. ¿Para qué afanarse en estériles luchas si al final del camino se encuentra, como todo premio, un sepulcro profundo y una nada infinita? Y yo sé que tengo razón. Fin del cuento.